Eguerdión, hoy nos acercamos a un personaje que ha sido muy mediático este último año, seguramente muy a su pesar. Nos estamos refiriendo al lobo. Y es que esta semana el grupo Lobo Euskadi ha denunciado un nuevo caso de furtivismo en Vizcaya, en el Parque Natural de Armañón concretamente. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Andrés y Yana del grupo Lobo Euskadi, a quien ya saludamos. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? Hola, bien, pues aquí estamos. Bueno, Andrés, cuéntanos, uno de los temas que ha propiciado que se hable del lobo este año ha sido la modificación de su estatus de protección. Igual podríamos comenzar por ahí un poco aclarando en qué situación se encuentra el lobo ahora mismo. Bueno, pues es una situación complicada porque efectivamente ha habido una rebaja en la protección en Europa, ha habido una rebaja en la protección en el Estado español y las dos cosas han sucedido sin ningún tipo de informes técnicos ni científicos que lo avalen, ¿no? Han sido decisiones políticas y en ambos casos bastante cuestionables, ¿no? En el Estado español ha sido a través de una ley torticera, de un anexo de una ley de desperdicio alimentario, que ya me dirás tú qué tiene que ver eso con el lobo. Y una ley que, por cierto, bueno, ha sido recurrida y ha sido denunciada en Europa porque determina una serie de una nueva excepción para poder cazar lobos que no aparece en la legislación ni estatal ni europea, y por lo tanto eso evidentemente está fuera de la legislación europea. Y luego en Europa pues lo que pasó fue que un lobo alemán pues tuvo la mala suerte de matar un pony que resultó que se llamaba Dolly, que era un pony de la presidenta de la comisión, ¿no? Y esta mujer, pues Ursula von der Leyen, pues a partir de ahí pues ha hecho una campaña bestial contra el lobo y ha conseguido que en un tiempo express, en un tiempo récord, pues se haga una rebaja a la protección en el convenio de Berna y en la directiva de hábitats, ¿no? Hoy eso está suponiendo que lo que está pasando en España, que en cuanto le bajas la protección, pues las comunidades autónomas, en lugar de gestionar una especie que puede ser conflictiva, porque tiene evidentemente un componente conflictivo con un sector importante y como es la ganadería, pero en lugar de gestionarlo de una forma más compleja y más coherente con las políticas y con los tiempos en los que vivimos, nos volvemos a retrotraer a los tiempos pasados donde todo lo solucionábamos a tiros, ¿no? Y hoy, en cuanto se rebajó la protección del lobo en el Estado español, lo que pasó fue que Galicia ya ha puesto un cupo de capturas, Cantabria también, Asturias también. Entonces, bueno, La Rioja ha cambiado la ley para quitar al lobo la protección, o sea, bueno, un desmadre total y un desastre total. Uh-huh. Y se ha abierto la veda del lobo, y hay que decirlo así, con unos políticos lamentables. Uh-huh. Sí, porque hay ciertos sectores políticos que se apuntan enseguida, ¿no? A la caza. No sé qué tipo de intereses uh-huh. también habrá detrás, bueno, aparte de... No, del conflicto, fíjate, ganadero y de los intereses políticos que puede haber detrás, no sé si habrá algo más. Yo lo que creo es que, más que intereses políticos, es el simplismo de la política a la que estamos llegando, ¿no? Tenemos unos políticos muy, muy cutres, hay que decirlo así, unos políticos que no están preparados y que ahora lo que funciona son la política a corto plazo, a muy corto plazo. Ya no diría ni a corto plazo, sino a muy corto plazo. Se están viendo muchos partidos políticos presionados por la extrema derecha, no solo en el Estado español, sino en toda Europa, y una extrema derecha que no tiene que justificar nada, que simplemente con mensajes muy cortitos y muy directos no tienen que justificar nada, y se están cuestionando ahora mismo todas las políticas verdes de la Unión Europea, el Pacto Verde, la Agenda 2030, y la ha tocado al lobo, y el lobo estaba ahí. Y la ha tocado. Y como es lo más fácil, porque bueno, pues igual cuestionar en que el gobierno de Asturias, de Cantabria o de Galicia o de La Rioja cuestión en la Agenda 2030 igual es algo más complejo y más intelectualmente más complicado. Sin embargo, bueno, pues decir que el lobo mata ovejas y que hay que defender la ganadería extensiva y que por eso hay que matar lobos, pues eso es más simple, ¿no? Y más, ¿no? Políticamente, ahora, por desgracia, eso pues parece que les da votos, ¿no? Habéis denunciado que, a pesar de, tras casi 10 años sin caza legal de lobos en Euskadi, no exista una sola pareja reproductora asentada en el territorio de Euskadi. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que lo que está asentado realmente es el furtivismo? Efectivamente, bueno, en Euskadi la situación es un poquito más difícil, es distinta porque el Grupo Lobo de Euskadi consiguió en el 2019 incluir al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas. Hoy el lobo está protegido en Euskadi a pesar de todo lo que ha pasado en Europa y en el Estado español, y el lobo está protegido en Euskadi, ¿no? Y entonces, efectivamente, la cuestión que nos cabe preguntarnos es ¿por qué desde el 2016, que es la última batida legal que se hizo precisamente en Vizcaya y precisamente en la zona de Carranza también, muy cerca de Armañón, ahí se hizo la última batida de la Diputación de Vizcaya, sabiendo que esa batida iba a acabar con el único grupo reproductor que teníamos entonces en Euskadi, porque en el 2014 se había hecho un censo y se dijo que el único grupo reproductor era ese? Aún y todo, la Diputación de Vizcaya autorizó esa batida. En esa batida se mataron legalmente 4 lobos. Se habla de que se mataron más de forma ilegal, pero bueno, se mataron 4. El grupo se rompió, lógicamente, porque entre los lobos muertos mataron al macho reproductor y el grupo se rompió, ¿no? Y desde entonces, que se sepa, oficialmente no ha habido ningún grupo reproductor en Euskadi. La pregunta, como tú bien dices, es ¿qué ha pasado? Si desde el 2016, hace casi ya 10 años, no se ha matado ningún lobo en Euskadi. Si el lobo está protegido en todo el Estado español desde el año 21, si en La Rioja y en Cantabria, según dicen los cántabros y los riojanos, los gobiernos de Cantabria y Rioja, desde que el lobo está protegido se ha desmadrado la población y se han multiplicado por no sé cuántos los grupos reproductores, ¿qué pasa en Euskadi? ¿Por qué no hay grupos reproductores en Euskadi si desde el 2016 no se cazan y desde el 2021 no se cazan ni en Cantabria, ni en Burgos, ni en La Rioja? ¿Por qué no están los lobos asentados? Y si además, según denuncian los sindicatos agrarios, los ataques del lobo no han cesado. Es decir, que los lobos están, vienen, están, entran en Euskadi, pero no se asientan, ¿no? Es evidente que hay un furtivismo que campa a sus anchas. Eso es así. Y no porque lo diga Andrés Illana, el Grupo Lobo de Euskadi, sino que lo reconoce el propio gobierno vasco en el estudio que hay de diagnóstico que sacaron para el plan de gestión, que todavía no está aprobado y está guardado en un cajón. En ese documento se habla que entre 1987 y 2005 se mataron 63 lobos, se tiene constancia de la muerte de 63 lobos en Euskadi, y casi la mitad de ellos fue por furtivismo. Y eso aparece en un documento oficial. Que se sepa, no hay ninguna investigación realizada sobre eso. La propia fiscal de Medio Ambiente de Álava, en una entrevista en un programa de radio en Álava, reconoció que se sabe que hay furtivismo, que se están matando lobos en Álava y que se está investigando, según ella, pero que se sepa, todavía no ha pasado nada. En una entrevista que hicimos, bueno, en una reunión, perdón, con un grupo parlamentario vasco para pedirle explicaciones de por qué se había extendido en el Parlamento español respecto a la iniciativa del Partido Popular de permitir la caza del lobo otra vez en el Estado español, este parlamentario nos reconoció con palabras textuales, no voy a decir el grupo político que es, porque bueno, fue una reunión no privada, porque nosotros cuando nos reunimos con los grupos políticos nunca son privadas, ¿no? Pero bueno, no voy a decir el nombre del grupo, nos reconoció, nos dijo textualmente, sabemos que nuestra gente está matando lobos de forma ilegal en Euskadi y lo que queremos es que se puedan matar de forma legal, para evitar eso. O sea, nos lo reconoció el grupo, el mismo parlamentario. Es decir, todo el mundo sabe, las diputaciones forales, la Ertzaintza, el gobierno vasco, sabe que hay ciertas zonas del País Vasco, como puede ser la Sierra Salvada, Guibijo, Carranza, Armañón, o sea, se sabe que son zonas donde ahí se hace lo que se quiere y se está haciendo lo que se quiere, no solo con el lobo seguramente, pero en el caso, ahora como estamos hablando del lobo, pues vamos a centrarnos en el lobo, Y eso está pasando ahora mismo en el País Vasco. Con impunidad y permisividad. Efectivamente. Y lo que tú dices, ¿no? El problema es que se hace con el lobo, pero si se hace con el lobo, pues se puede hacer con todo lo demás, ¿no? Una vez abierta ya la puerta a ese tipo de actividades, pues... A nosotros nos llegaron a decir algunos ganaderos, nos decían que en Álava ya no denunciaban los ataques porque ellos ya sabían lo que tenían que hacer, ¿vale? Y según nos dice también, nos dijo un guarda que ya se ha jubilado, un guarda de la Diputación Foral de Álava, debe de haber una sima en la zona de Badalla, que bueno, pues que todos los lobos que se cepillan en esa zona van a la sima, ¿no? Y él pidió autorización a la Diputación Foral de Álava para bajar a esa sima y ver lo que había, y la Diputación no le autorizó, ¿no? Entonces, cuando él estaba trabajando de guarda. Entonces, bueno, o sea, yo lo que creo es que efectivamente es muy llamativo y no tiene ninguna otra explicación el hecho, ya te digo, de que ningún grupo reproductor se haya asentado en el País Vasco, ni en Álava, ni en la zona occidental de Álava, ni en la zona occidental de Vizcaya, cuando legalmente nos han cazado un lobo en Euskadi desde el 2016. Y yendo, o sea, no tiene ninguna justificación. Yendo hacia el último caso que habéis denunciado, bueno, además, pues es un poco la forma, ¿no?, en la que se ha hecho, tal y como denuncias, pues se pasea al lobo también en... a la vista, ¿no?, en un remolque y... Pues sí, fíjate que nos, al principio, cuando nos dijeron, nos dieron los datos, que nos llamó la persona que lleva el canal de YouTube, que al que hay que agradecerle, lógicamente, que lo haya publicado y demás, fíjate que cuando nos dieron los datos, el hecho de que dos personas encapuchadas bajasen a un lobo en un remolque a la vista de todo el mundo, ¿no?, un domingo. O sea, que dice, a nosotros al principio nos resultó raro, porque nosotros sabemos lo que te he dicho de las simas, ¿no?, que los lobos se están matando, pero lógicamente no se exhiben, ¿vale? No se exhiben porque te la juegas. Imagínate que pasa por allí, pues, como en este caso, que pasaban dos hermanos por allí, lo vieron y intentaron fotografiarle, y bueno, según dicen la gente que lo ha denunciado, pues que les amenazaron con las escopetas de que no sacasen fotos y tal, ¿no? Pero es la impunidad, ¿no? O sea, matas dos lobos y los exhibes, los bajas, o sea, matas un lobo, perdón, y lo exhibes, lo bajas ahí en un remolque a la vista de todo el mundo, un domingo a la tarde. O sea, esto, claro, luego nos hemos enterado de que la Ertzaintza estaba, no había ninguna patrulla en la Ertzaintza trabajando en esa zona porque libraban, ¿no? Y seguramente eso los furtivos lo sabían. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos ha costado denunciar el hecho porque públicamente y decirte que ayer mismo lo denunciamos en la Fiscalía ya, o sea, ya hemos hecho la denuncia en la Fiscalía, nos costó porque nos parecía un poco creíble, ¿no?, el hecho. Pero luego, ya te digo, parece ser, por las últimas noticias que hemos tenido, es que la Ertzaintza se puso en contacto con Gorka, que es el responsable del canal de YouTube, para pedirle más detalles, y Gorka se puso en contacto con la gente que había denunciado, y bueno, y esta gente, en lugar de echarse para atrás, le dio más detalles del tipo de coche que llevaban, de cosas, y bueno, y por las noticias que nosotros tenemos, a la Ertzaintza no le resultó extraño, o sea, le resultó bastante verosímil, porque se conocen que en esa zona efectivamente pues hay bastante furtiveo y hay bastante gente, y le coincidían un poco los datos que estaban aportando esta gente con los datos que tenía la propia Ertzaintza. O sea, que sí, tiene bastante visos de que es real y demuestra la impunidad con la que trabaja, con la que esta gente actúa en el campo, ¿no?, en el monte. Y llegados a este punto... En un parque natural, ¿eh? En un parque eso natural, es, además. Sí. O sea, llegados a este punto, ¿qué exigís a la Diputación Foral de Vizcaya y al Gobierno Vasco? Nosotros lo que exigimos primero a la Fiscalía, que haga una investigación a fondo de lo que está pasando con los lobos. A las diputaciones de Vizcaya y de Álava les exigimos que en cuanto tengan noticia o notificaciones o algo, que los tenemos en un informe del Gobierno Vasco, que te estoy diciendo que hay datos del propio Gobierno Vasco que desde 1987 a 2005 hay al menos cuarenta y tantos casos, hay casi 30 casos de lobos muertos de forma ilegal en Euskadi, y no han hecho nada, no han hecho nada. O sea, nosotros tenemos algunos informes de una empresa que es la que gestiona la que gestiona la población de lobos, pagada por las diputaciones forales, y en algunos informes se dice que hemos visto, se ha visto un coche de noche en la Sierra de Guibijo con los focos y tal. Lo pone en el informe y la Diputación Foral de Álava no abrió ninguna investigación sobre el tema. O sea, están documentados los casos de furtivismo y no se ha abierto ninguno. Nosotros exigimos que investiguen, que no pueden estos terroristas medioambientales no pueden estar como Pedro por su casa en los montes del País Vasco. O sea, se les tiene que perseguir, se les tiene, y claro, para perseguirlo necesitamos que las diputaciones se pongan las pilas y que no dejen que el problema del lobo lo solucionen esta gente como lo están solucionando. Y luego pedimos a las diputaciones que actúen, al gobierno vasco también, a la Ertzaintza también, a la Fiscalía también, y luego lo que pedimos también a los sindicatos agrarios es que denuncien estos hechos, porque son probablemente gente que está afiliado a esos sindicatos agrarios. Sí, podríamos decir que es un problema, además de que afecta a la diversidad biológica, un problema democrático serio, ¿no? Afecta a la democracia, ¿no?, directamente. Efectivamente, estamos hablando de que no podemos permitir que gente, por muy afectada que puedan estar, que solo podrá debatirse y cuestionarse, que nosotros no negamos que los lobos son un problema muy serio para algunas explotaciones ganaderas, eso no lo negamos, y hay que gestionarlas y hay que ayudarles, pero lo que no puede ser es que esta gente decida por su cuenta y riesgo qué especies de la fauna silvestre podemos tener en Euskadi y qué especies no podemos tener, y que además lo hagan no solo ya presionando a los grupos políticos y que los grupos políticos se dejen llevar por esas presiones y demás y nos cuarten la posibilidad de que tengamos lobos en Euskadi, sino que lo hagan de forma ilegal. O sea, que lo hagan de forma ilegal, que lo hagan de forma, pues bueno, ala, yo he decidido, nosotros hemos decidido que aquí no haya lobos y que le den pomada a la sociedad vasca y a la biodiversidad del País Vasco. Vamos a tenerlas, porque hoy es el lobo, pero mañana pueden ser el jabalí, el buitre leonado, o sea, estamos entrando en unas dinámicas muy peligrosas. Y lo del lobo es que yo creo que es escandaloso, porque nunca nos había pasado algo tan escandaloso con una especie, ¿no? Que se deje a esta gentuza, porque hay que llamarla así, a esta gentuza, a estos criminales, que dejen que gestionen la fauna silvestre como la están gestionando, a base de disparos, ¿no? A base de ir al monte y como el viejo oeste, ¿no? Esto me sobra, lo mato y me da igual. O sea, porque sé que no me va a pasar nada, porque además es que lo hacen con tal impunidad porque saben que no les va a pasar nada. Sí, porque no hay guardas, no hay investigaciones abiertas, no hay nada. Entonces, claro, es complicado entender que a estas alturas, ¿no?, de crisis bioclimática, pues... Y de pérdida de biodiversidad, ¿eh? Porque tenemos una crisis de pérdida de biodiversidad importante y nos estamos cargando el eslabón más importante de la cadena trófica. Yo siempre digo lo mismo, nunca vamos a tener unos ecosistemas funcionales en Euskadi si no dejamos que entren los lobos y que se asienten los lobos, porque el lobo es fundamental para los ecosistemas. Pues Andrés Illana, del Grupo Lobo Euskadi, te agradecemos mucho el tiempo que has dedicado aquí para Largo y Tamás Aspirratia, para Suelta la Olla. Y pues hasta cuando queráis. Venga, pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, agur. Lo mismo, agur.